cuento una historia. Muy rápido. ¿Cómo? Muy rápido. Historias tan cortas como creativas. Una pieza creada por el grupo de ficción sonora de la Fundación del Lesionado Medular. Escuchamos No Podremos Salir, un texto original de Emilio Rodríguez. Aquí podremos aguantar unos minutos. Voy a contactar con la nave. Nave avance. Nave avance. Aquí Escuadrón Delta. Responda. Nave avance. Nave avance. Aquí Escuadrón Delta. Responda. Aquí nave avance. Reporte su estado, Escuadrón Delta. Nos hemos guarecido en vehículo mixto, pero estamos sitiados. Necesitamos cobertura aérea inmediata. Imposible, Escuadrón Delta. Estamos recibiendo fuego de artillería energética pesada. La situación es crítica. Nave avance, nave avance. Solo quedamos el teniente Joe y yo. No podremos salir de aquí solos. Imposible, Escuadrón Delta. El fuego está abriendo la protección del reactor. La situación es... Entonces... ¿Estamos solos? Sí, Joe. Vale, tú abre la puerta y yo lanzaré una granada de plasma. Abrimos fuego e intentamos salir dirección sur. De acuerdo, Joe. ¡Vamos! ¡Javier! ¡Javier! ¿Sí, mamá? Javier, ven a cenar ahora mismo. ¡Jo, mamá, dame un minuto! No, guarda la partida y ven ahora mismo a la mesa. Vale, voy. Con el talento y voces de Teresa Sacristán, Emilio Rodríguez, Javier Pico y Esther Diez. Editado por Fernando Moreta.